La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Asesinaron a 3 personas en Sonsón, en Antioquia. Una niña de 12 años está entre las víctimas. Las autoridades han estado toda la tarde investigando los presuntos responsables y asegurando el lugar. Hay una recompensa de hasta 100 millones también por los responsables de la masacre en Andes. Y en ese mismo departamento, las autoridades atribuyeron el hecho violento a las rentas criminales del narcotráfico. Santa Fe recibirá en Armenia Fluminenses por la Copa Libertadores. Millonarios se va a trastear a Ibagué para recibir al América en la Liga Betplay, finalmente sobre el lugar en el que se iba a jugar ese partido. En Colombia son más de 4.450.000 personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

crush me, throw me a line. But there's something inside you, grab yourself to my mind. I know exactly cause it happens with all my guys. So you so what you gonna do? Come on and touch me. I wish you the one you've been having that too. I need you standing next to me. I'm a sweet face of the food. That ain't the way to be. Yes, it's cool, let's summon the moon. It's several days, it's gone, it's in my mind. But I'll be out here, yeah, nigga. Don't try to be a friend, but keep the inside. Don't have to work that hard, just be yourself and learn to be a guy. So come and touch me, bye. She's the one you've been having that too. Then let you sit right next to me. Don't look the face of the booth. That is the way to be, no. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. It's civilization, everything. Temazo del 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Janet Jackson con All For You. Antes de eso estaban oyendo a Robert Palmer con I Didn't Mean to Turn You On. Y ahora nos vamos a 1999 con uno de los grandes éxitos de la banda Sugar Ray. El turno es para esto que se llama Every Morning.